todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, Don Osvaldo o las formas de manifestar los inclaudicables compromisos, con Daniel Campione, capítulo 2. Daniel, nos quedan muy pocos minutos y quedaron como puntas de iceberg para seguir, digamos, ingresando en el universo de Osvaldo Pugliese. Y en ese sumario podríamos establecer el vínculo de Pugliese con, vos decías antes, la música beat, el rock nacional, progresivo y algunos músicos, o también podríamos sumar toda la actividad de Pugliese desde el punto de vista sindical, gremial, que también alguna referencia hiciste. Pero como arrancamos de esa experiencia autobiográfica del pibe de los 10 años que toma el primer contacto con aquellos dos álbumes, Pugliese 45 años de tango, te llevo a otro momento y apelo aquí a que nos dejes picando para luego retomar en otra conversación lo más fuerte que como memoria sigue ardiendo en tu persona, que es el haber estado la noche del Colón. Sí, sí, realmente un gran momento, una gran experiencia, porque fue una especie de momento de comunión, de encuentro de varias generaciones. Fue un encuentro político también. Daniel Campione, abogado y magíster en ciencia política. Recuerdo cantar desde la tribuna, si no me traiciona la memoria, al maestro con salud, aquí está la juventud. Ese era el canto de los jóvenes comunistas. Estaba, si bien no se mencionaba el partido ni ninguna referencia ideológica concreta, lo que todo el mundo sabía, aparte ya se estaba en periodo constitucional, no estaban las limitaciones de la dictadura, pero lo que todo el mundo sabía es que no se estaba hablando de una juventud en general también, pero tenía el tinte político de que eran los jóvenes comunistas los que saludaban al maestro. Aparte era la misma letra que a veces le cantaba la juventud al partido, cantaban al partido con salud, aquí está la juventud, le decían lo mismo al maestro con salud. Hay nombres genuinos que caminan la noche de Buenos Aires. Hay valientes creando en medio de opresiones. Hay quienes guardando ternura, millones de pájaros amantes esconden fortalezas necesarias y muestran al otro, al semejante, cómo se puede con la vida, cómo se dura con la idea, cómo se templa con la lucha. En este piano se va a sentar un hombre con el único delito del amor, de la verdad impostergable, un hombre de rara melodía insobornable, un hombre de barrio y rascacielo, un hombre muchas veces de notas entre rejas y fiero carcelero, un hombre encendido de mañanas, de canto callejero. En este piano se va a sentar un hombre con el mágico misterio de jugarse entero. Andador incesante sin el miedo, aliento sin bostezo, marcador de esperanza, perseguidor de abrazos. Anda simple, con el adorno de la brisa, camina natural, como la lágrima y la risa. Fecunda cantos, cielos, emociones, tiene raíz que no abandona, palabra cotidiana, acento raro, de puro, de sincero. Quisieron silenciarlo, no pudieron. Viene de estirpe inclaudicable, dice un tango y lo perdura. Es el sonido de generaciones, tiene la magia desde adentro. En su dulce sonrisa se descubre yumba pueblerina, mariposa de colores, fuente cristalina, niño siempre vivo. En este piano se va a sentar un hombre cuyo solo nombre significa que la idea de luz, coraje y sentimiento retorna indestructible con los tiempos. Respeto. Respeto. En este piano se va a sentar Pugliese, que es como nombrar mi pueblo. Y Osvaldo Pugliese llegó al Colón. Tramas. Pero era llamativo para los que teníamos veintipocos años a esa altura ver a hombres maduros, incluso ancianos, pero sobre todo hombres de la generación de nuestros padres, los que en ese momento tendrían alrededor de 50 años, con los ojos brillosos, viviendo eso como un momento intransferible, y gritando al Colón, el tardíamente realizado al Colón, como un ápice de gloria, de encuentro con el maestro. Y yo decía largamente postergado, porque, nota al pie, a Pugliese no lo invitan al Colón en 1972, plena dictadura de la Revolución Argentina, con Lanusse como dictador en ese momento. Se hace una velada de tango en el Colón, pero la orquesta de Pugliese es cuidadosamente excluida, y eso hace que solo más de una década después Osvaldo llegue al Colón con todas las de la ley, con un concierto completo de un par de horas a su cargo y con la presencia emocionada de muchos de los músicos que ya no tocaban en la orquesta y se presentan especialmente para tocar, aunque sea un tema, con la formación en esa noche de Colón. Antes del final, señoras y señores, y mientras llueven flores al escenario, un gesto hermosísimo de parte del público del maestro director, yo creo que se imponen palabras de Osvaldo Pugliese. Maestro, tenga la bondad. Tengo que agradecer un hecho que históricamente alrededor de mi persona viene ocurriendo en la parte artística. No es la primera vez que lo digo, lo vuelvo a repetir aquí ante ustedes, con todo orgullo, porque lo que yo he llegado a hacer por propia voluntad y también con mi esfuerzo, se lo debo a todos los compañeros de trabajo que desde el año 39 hasta la fecha estamos trabajando en el tango. También, perdónenme y les pido que le den un aplauso a todos estos compañeros. Se ha cumplido un poco, por decirlo así, un poco el sueño de mi querida vieja. No la tengo más. Y si ustedes me lo permiten, y con el permiso de todos ustedes, el próximo tango que hagamos va dedicado a mi querida vieja, porque fue la primera que en realidad dijo al Colón. Perdón. Traigo otro recuerdo fuerte de la misma época. Pugliese era número puesto en las actividades públicas donde organizara o participara el Partido Comunista. Concierto de solidaridad con Chile, con Uruguay, época de dictadura, Pugliese, con Cuba, ni que hablar. Ferifiesta, que eran unos eventos que había... pergeñado el Partido Comunista, que era muy multitudinario, muy, muy concurrido, muy entretenido también, la orquesta de Pugliese fija ahí, tocando su repertorio de la época y despertando el entusiasmo enfervorizado, que en muchos era estrictamente musical, en otros era musical y político, y en otros era, sobre todo en los más jóvenes, más político que musical. Claro, la variedad. Le entraban al tango por el costado de que Pugliese era camarada, o, no sé si era camarada en la época, que Pugliese era compañero, y entonces se lo escuchaba, se lo aplaudía con respeto, con admiración, aunque se salía de ahí se escuchaba o se ejecutaba inclusive otra música. Y vos hiciste referencia al tema del maestro y el rock. Ahí hay una crítica para hacerle a él, que supo corregir a tiempo, que es, él quedó enemistado con todo lo que era la Nueva Ola, el Club del Clan inicialmente, variantes musicales hipermercantilizadas, que iban en contra del tango e incluso del folclore. Muchos cantaban en inglés o cantaban en castellano covers, como se decía, de temas británicos o norteamericanos. Pugliese relaciona todo eso con el imperialismo, con el espíritu mercantil, con la postergación de la verdadera cultura nacional, pero claro, se queda como apegado a esa imagen, y lo que va a ser el rock o la música progresiva, como se llamaba en los 70, evoluciona, se aleja y critica a esas vertientes hipermercantilizadas. En los años 70, los rockeros, ellos se declaraban progresivos y estigmatizaban o criticaban como complaciente o como comercial esa otra música que se había ganado las antipatías de Pugliese, la música... armada por las compañías grabadoras, buscando nada más que las ventas, con esas melodías pegadizas y letras simplotas de 3 minutos. Daniel Campione es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencia Política, egresado del Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Campione se desempeña como investigador y profesor de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la UBA. Entre otros, Daniel Campione es autor de los libros Leer Gramsci, publicado por Editorial Continente en 2014, Crisis y Reforma del Estado de 1996 y El comunismo en Argentina, sus primeros pasos, editado en 2005 por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Osvaldo se quedó ahí y llegó la década de los 80, o principio de la década de los 80, cuando el rock hacía mucho que cantaba en castellano temas propios, cuando la música era infinitamente superior en calidad musical a lo que era aquello del Club del Clan, que algunos de ellos evolucionaron muy bien también, por otra parte, fueron los rockeros los que un poco fueron al encuentro de Pugliese. Se quisieron encontrar con él, hablar con él, mencionarlo en algún tema, los claro. Salieri de Charlie, de León Gieco, y muy en particular Fito Páez, que establece una relación muy íntima con el tango en general, también con Roberto Goyeneche y con Pugliese, y se sacan una famosa foto donde Fito está con la guitarra y Pugliese al lado con su clásico traje, marcando un contraste de generaciones, de culturas, de referencias musicales inclusive, pero ahí juntos. Y esto tiene el costado más folclórico o anecdótico, pero muy significativo también, que es Osvaldo convirtiéndose en ídolo de los rockeros y en cábala de los rockeros. En cábala, claro. Pugliese, para que no hubiera inconvenientes. Si se mencionaba Pugliese, no había, los conciertos salían bien, los instrumentos funcionaban, la amplificación respondía, e incluso esto se, entre comillas, se exacerba al hablar ya de San Pugliese. Y otro músico y poeta, Alberto Muñoz, compone su oración a San Pugliese. Y hasta el día de hoy, y quién sabe por cuánto tiempo más, siguen circulando las estampitas de San Pugliese, los cuadritos. Yo mismo tengo uno en la pared de imitación óleo, homenajeando a San Pugliese. El clavel rojo incorporado a la imagen, ¿no? Justa Magal, cantando Chamamé. Siempre mencionamos a Pugliese. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieri de Charlie y le robamos melodías a él. La simbología pugliesiana incluía el clavel rojo como símbolo de que el director de la orquesta estaba en la cárcel y la orquesta seguía tocando sin pianista. Esa imagen viaja a través de las décadas y en los años 80-90 desembarca en muchas de las estampitas de San Pugliese. Así que ahí hay otra, digamos, la reflexión que puede inspirar esto es que Osvaldo se equivoca, esto es indudable, sigue hablando de un rock imperialista, extranjerizante, de baja calidad musical, cuando esto ya hacía unos cuantos años que no era así, pero sabe recoger velas, acepta la invitación de los rockeros, e incluso varios músicos jóvenes de Pugliese de la época tocan, o al menos graban, en discos de rock. Daniel Vinelli al frente, el propio Rodolfo Mederos, Mosalini, graban canciones en algún disco de Spinetta, en algún tema de Charlie de Resonancias Tangueras, cuando yo me empiezo a quedar solo. Esa generación joven de músicos de tango, que Pugliese había sido un entusiasta de incorporar gente joven, incluso a veces prefería un joven a otro músico más prestigioso y por ahí hasta más calificado, pero ya maduro. Daniel Campione, abogado y magíster en ciencia política. Enol prefería, privilegiaba al pibe de veintipico que venía con su bandoneón o con su violín a tocar tango. Sobre todo si sabía tocar lo que él llamaba los tangos de rompe y raja, los tangos más antiguos, los de la vieja guardia. Les tomaba examen de eso. Tenían que saber